Muy buenos días a todos. Fíjese, Mariana Gil, pasó un minuto de las 7 de la mañana. Qué ansiosos que estamos. Sí, ¿no? Cosa de encontrarnos con nuestros oyentes aún antes, sorprenderlos. Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Nos espera un fin de semana razonable? ¿Usted sabe? ¿En tema del tiempo? Sí, el otro. Sí, viernes y sábado con un poquito de lluvia, hoy hacia la tarde-noche, sábado por la mañana. Hoy la máxima va a llegar a los 33 grados, el sábado 29, el domingo mínima de 19, máxima de 31, y así siguen altas temperaturas también para el día lunes. La actual, 22 grados 9 décimos en la ciudad de Buenos Aires, humedad 68% y el cielo parcialmente nublado. Le preguntaba a Adrián Corol qué música era la más adecuada para dar la noticia de la muerte de Bussi. Ayer dialogábamos con Marcos Taire extensamente sobre la personalidad de Bussi. Bueno, pero ayer murió Bussi. Y me pareció notable la decisión de Adrián. ¿La escuchamos directamente? ¿La escuchamos? Sí. Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos. Ayer a los 85 años murió Antonio Domingo Bussi. Gozó de impunidad durante mucha parte de su vida, pero hay que poner de manifiesto lo que significó la reparación a las víctimas y lo que sobre todo significa la reparación para la sociedad argentina cuando la justicia se pone en los pantalones. En 2008, cuando todavía en Tucumán muchos dudaban respecto de si la justicia estaba dispuesta a ponerse, a cargarse a este criminal, emitió este fallo que fue histórico. Condenar a Antonio Domingo Bussi a la pena de prisión perpetua e inhabilitación a... Silencio, por favor. E inhabilitación absoluta y perpetua. Accesorias legales por igual término del de la condena y costas. Por ser coautor mediato, penalmente responsable de la comisión de los delitos de asociación ilícita, violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más partícipes y con el fin de lograr impunidad, todo en concurso real, calificándolos como delitos de lesa humanidad. Elegí mirar qué dice el Diario de la Nación de hoy para comentarlo con nuestros oyentes, porque es curioso, el diario que más apoyo le prestó, no solamente cuando estuvo a cargo del genocidio en la provincia de Tucumán, sino cuando fue gobernador de la provincia, ese mismo diario muestra una foto en la cual se lo ve a Bussi en 1996, siendo gobernador, en una audiencia, y el epígrafe dice: el revólver Magnum de Bussi, en una audiencia en la Casa de Gobierno. Entonces se lo ve a Bussi de camisa, a su derecha un revólver guardado en la funda, y del otro lado dos personas que están dialogando coloquialmente con él, ¿no? Obviamente son fotos que en su momento él mismo se ocupaba de repartir, porque había logrado esas cosas que... tanto se ven en el cine y en la literatura, que es que cuando una dictadura o cuando algún genocida logra imponer el terror, después logra esta cierta fascinación que produce el hecho de tener un amo y sentirse esclavo, ¿no? Por eso cuando pensamos en la situación en la que estamos viviendo los argentinos respecto de lo que es la democracia, lo que es el protagonismo, lo que son los emprendimientos colectivos, lo que son los desafíos ciudadanos basados en la Constitución, también tenemos que pensar que ahí, a la vuelta del Diario de la Nación, está esta historia, que es tan nuestra como la historia de la madre de Maradona, como la historia de Aerolíneas Argentinas, como la historia de las madres de Plaza de Mayo, como la historia del juez Ollarvide, como tantísimos de los temas que tratamos. Lo que pasa es que a veces la historia se nos presenta con contrastes tan fuertes que por momentos nos da la esperanza de sentir que no es parte nuestra y que el contraste es tan fuerte que lo malo está del otro lado. A mí me tocó ir muchísimas veces a la provincia de Tucumán y les voy a decir, particularmente recuerdo, y no por protagonismo personal, pero recuerdo la cantidad de veces que me invitaban de Tucumán cuando con Martín Caparrós publicamos La Voluntad. Me invitaban muchísimo más de Tucumán que de otras provincias, porque precisamente en el 97 y 98 que salieron los tomos de La Voluntad, los tucumanos necesitaban más voluntad. Bueno, por eso tuve muchísimas veces la posibilidad de estar allí y ver y contrastar lo que es vivir cuando uno está apenas unos días en un lugar donde impera el terror, aún en democracia, donde impera el terror junto con los votos, y volver después a una sociedad mucho más confundida, por supuesto, como era la sociedad porteña, que vivía de la mano del DM2 y de la pérdida de empleos, y sin embargo, con sonrisa diciendo, no, el turco puede, el riojano puede. Vamos a dialogar ahora con Pablo Jaroslavsky, hijo de Máximo Jaroslavsky, un médico de Tucumán desaparecido durante el año 1975 en el operativo Independencia. Pablo además es psicoanalista y quizás nos ayude a entender no solamente lo que fue Bussi, sino lo que significa el bussismo en nuestras cabezas. Muy buenos días, doctor Jaroslavsky, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, me gustaría escuchar su reflexión. Su hermano, que es el que vive en Inglaterra, escribió la nota que hoy publica Página 12. Sí, bueno, la verdad que todo la muerte de Bussi acá los tucumanos nos revive muchísimas cosas de nuestra vida política y de nuestra vida social, ¿no? Porque yo creo que las dos gobernaciones de Bussi, de distinta manera, fueron un quiebre terrible y una dicotomía terrible para la sociedad tucumana, por el terrorismo y las crueldades que pasó cuando él también llegó en el 75 para el operativo de Independencia, y por su gobernación, que nos dividió a la mitad a los tucumanos en época de democracia. Y bueno, en esto la verdad que para mí personalmente fue algo bastante fuerte, porque él ganó aproximadamente con el 50% de los votos. Y una cuestión curiosa, tonta, quizá, que subir un colectivo y saber que la mitad de la gente que estaba ahí había votado a quien había sido partícipe y organizador del secuestro de mi padre, era muy fuerte para mí. O que el 50% quizá que de la gente que yo conocía o de que estudiaba conmigo, era como un ejemplo así un poco ominoso de encontrarse con un 50% de alguien que por una falsa percepción, por la mano dura, por un gobierno supuestamente eficiente, había votado a quien había participado y había decidido el secuestro de mi padre. Usted eligió la carrera de medicina seguramente también por la historia de su propio padre, ¿no es cierto? Yo soy psicoanalista, pero soy licenciado en psicología. Me gustaría que usted nos explicara. Yo lo quiero hacer oír la voz de Bussi. Sé que quizás sea desagradable, pero tenemos que... Yo también sé lo que es la desaparición de un familiar cercano y sé que a veces es doloroso hablarlo en público, pero también tenemos que airear estos temas, oxigenarnos nosotros mismos y ver cómo establece uno la relación de odio hacia esas personas para procesarlo en algo que socialmente tenga cierta utilidad, nos ayude a hacer memoria. Y la memoria, me meto también en su vida, en su vida profesional. La memoria es una construcción, es algo que elegimos después. Elegimos un camino para buscar nuestro pasado. No es algo que nos aparece del pasado puro. Es algo que desde el presente convocamos. Y seguramente, como usted dice, subirse a un colectivo cuando la mitad de la gente votaba a Bussi le debía construir a usted una propia memoria distinta a la de ahora, ¿no? Así es. Me gustaría una reflexión suya sobre esto y después, si no lo incomoda... Sí. Con respecto a esto del audio, yo lo que le podría decir es que yo ahí como profesional no me podría parar, porque realmente es algo tan fuerte y tan personal que excede el profesionalismo, ¿no? Sí. Ni tampoco es, digamos, en ese punto mi intención analizar a esta persona, sí analizarlo desde el punto de vista ético y político de su implicancia. Profesionalmente no podría hacerlo realmente porque es como que carezco, claro, de la objetividad y es como hasta un, yo diría un límite a mi ética porque analizar a alguien inanalizable, ¿no? Mm. Que no siente culpa ni remordimiento es hasta un imposible, digamos, ¿no? Mm. En el trabajo cotidiano, ¿no? Sí. Lo escucho con mucha atención y me parece notable que uno también pueda explorar sus propios límites, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta que a veces saltamos al vacío. Así es. Y esto que usted dice a mí me hace reflexionar. Así es, porque bueno, es muy complicado y hasta un dilema ético esta cuestión de, bueno, cómo pararse frente a toda esta parte de la historia, ¿no? Y frente a estos otros, que bueno, que en algún punto cegaron aparte vidas, subjetividades, ¿no? Historias, palabras, no solo, ¿no? La vida material, y es como que mi trabajo justamente es poder darle vida a esa subjetividad que mucha de esta gente pudo, realmente lo consiguió cegar, ¿no? Sí. Doctor, ¿cómo vive Tucumán hoy? Quiero ponerme ácido, sí. ¿Han los que votaron a Bussi alguna vez salen con una camiseta, me arrepiento de haberlo votado, o por lo menos lo hacen de una manera donde hay una autocrítica, no una expiación en un sentido religioso, pero sí en el sentido de poder hacer un corte con aquella historia y empezar una nueva, y no hacer lo que a veces uno piensa que sucede en situaciones de este tipo, que es agarrar un camino lateral y decir, bueno, ayer voté a Bussi, hoy voto al que esté de turno. Me gustaría saber esto. Porque es una provincia distinta. Es la única experiencia. Recién hablábamos con Adrián Corol. ¿Cuántas veces votaron a Bussi? ¿Cuántas veces se presentó a elecciones Bussi? Tiene, por ejemplo, 8 que ha ganado, pero se ha presentado. Hay para convencional constituyente, para la reforma de la Constitución de Tucumán, para gobernador de Tucumán, para diputado, al principio por otro partido. O sea, para intendente. Y para intendente en el 2003 que ganó arañando por muy pocos votos y después no asumió. Y hay que decir también que en el momento que es gobernador, que es destituido en el año 98, es por sus cuentas bancarias, no por los crímenes de lesa humanidad, si bien estarían seguramente conectados. Así es. Mira, en cuanto a la sociedad tucumana es, digamos, algo bastante curioso. A mí me parece que la cuestión no va por el lado de la reflexión y que haya la gente que lo votó, digo, ¿no? Es una percepción personal, ¿no? Que no hubo una cuestión de una autocrítica y una evaluación. Me parece que, digamos, lo que pudo llegar a pasar es que mucha gente lo votó apoyando su ideología y su acto, y mucha gente lo votó solamente pensando en su bolsillo, en si iba a pavimentar su calle o no, ¿no? Mm. Esta cuestión a veces ¿no? De la banalidad del mal, ¿no? Sí. Mm. De que, bueno, ya era común, que, bueno, pasó esto, pero que lo importante fue que hizo 2 rutas y que una autopista y estas cosas, ¿no? Mm. Ahora yo lo que siento es que después de todo esto, lo que pasó con mucha gente es como un efecto mordaza, o sea, de que, bueno, después de los juicios de lesa humanidad, después de ser juzgado y condenado Bussi acá en Tucumán, ya no es tan fácil poder apoyarlo públicamente. Claro. Entonces, como que mucha gente, como cuando en la reelección de Menem, nadie lo votó, ¿no? No creo que haya habido un proceso de autocrítica. Me parece que es un poco radical que alguien que lo haya votado después pueda decir, uy, ¿dónde estuve parado, no? Sí. ¿De qué fui parte? No, me parece que fue algo hasta mucho menos culposo para esta gente de decir, bueno, mira vos, pero bueno, no creo que haya un acto ni de arrepentimiento ni de reflexión. Doctor Jaroslavski, muchísimas gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Nos vemos. Pablo Jaroslavski, hijo de Máximo Jaroslavski, un médico que desapareció durante el operativo Independencia y que recordar que Bussi asumió como gobernador militar de Tucumán en el 24 de marzo del 76, pero a mediados del 75 relevó a Agdelvilas, lo comentábamos ayer, en el operativo Independencia, y estaba al lado de Videla el 24 de diciembre del 76 cuando Videla advirtió que se acababa el tiempo que daban los militares y que venía el golpe de Estado. Esto fue el 24 de diciembre del año 76. Vamos a... del 75. Vamos a escuchar la voz de Bussi. Me pareció muy razonable lo que decía el doctor Jaroslawski. No sé si yo estuve bien o mal en proponérselo, pero me parece que siempre un diálogo de este tipo nos permite también ver del otro lado cuando dice no, eso no me sirvo, gracias, me caen pesadas las mollejas, y la voz de Bussi, no tengo nada público para decir como psicoanalista y como hijo de una víctima. Entonces me parece que eso está bien. Ahora, también nosotros tenemos que explorar, porque algo pasa con la sociedad tucumana, que es parte de la sociedad argentina, que de repente vota un tipo así, y ahora hay un silencio, ¿no? Y uno dice, bueno, los mismos diarios, así como La Nación, yo digo, ayer la palabra que usó la Presidenta en un momento fue cinismo. Y me parece una palabra adecuada. ¿Y será una conducta que tenemos todos? ¿Será algo de lo cual no nos podemos escapar? ¿Será algo que uno dice, bueno, madura la democracia? Y sin embargo, no madura la democracia, sino que ciertas conductas humanas permiten reemplazar ciertos avances de la cultura política. No lo sé. Me parece que está bien que pasemos la voz, aunque tenemos una limitación respecto de la gráfica y de la televisión, que es la imagen. Porque para mí, simbólicamente, la cara deformada de Bussi en su vejez, en sus últimos tramos, es algo que comunica cosas monstruosas que es muy difícil, incluso en su vida personal, ¿no? Es decir, la televisión te pasa la voz en la juventud de este hombre, y ya ves que la prolongación a la vejez ha sido el desarrollo de una concepción morbosa. ¿Vos viste lo que era en plena en pleno ejercicio del mando? Su modo troglodita de dirigirse a la gente, de abordar los micrófonos. De modo que me parece que hacemos bien en pasar la voz, pero que no vamos a tener esa limitación, que habría que ver la cara, el tono plañidero de falta de dignidad en sus últimos alegatos. Y me parece que hay allí simbólicamente una condensación de algo que tenemos que desentrañar, que es cómo nosotros los argentinos, a través de nuestros hermanos tucumanos, pudimos refrendar eso. ¿Qué pasó ahí? Me parece que hay un nudo que nos va a llevar mucho tiempo desentrañar, ¿no? Comparto con vos y agregaría algo, que es que esa cara de viejo perverso y malvado... Monstruoso, es un mascarón de proa de para algunos es la cara de un abuelo que ya está en el fin de su vida, ¿eh? Es decir, yo me cruzo con más de una persona que dice, bueno, está bien condenarlos, pero ya están viejitos, ¿no? Es decir, que también en la sociedad argentina conviven sentimientos muy encontrados. Sobre esta cuestión de lo que simboliza la cara, claro, pero fíjate, Eduardo, de un anciano, claro, genocida. Viste que hay algunos que tienen el don de que llegan a la vejez y parecen que hubieran sido buenos. Qué sé yo, a lo mejor vos a Priebke te lo cruzabas en Bariloche y pensabas que era un abuelito bueno y tenías que hurgar en su biografía para detectarlo. Pero eso, en este caso, creo que la vida lo ha castigado, la biología, su desarrollo, con esa cara que si entra un Santa Claus así por la ventana, los niños salen corriendo. Y tengamos en cuenta lo que decíamos recién, ¿no? En la década del 90, cuando se lo destituye, es por sus cuentas en Suiza que le haya Baltasar Garzón. No por crímenes de lesa humanidad, que sí fueron determinantes después, en el 2003, de este Bussi, que cuando fueron los padres del hippie Juan Carlos Alzogaray, hijo de Julio Alzogaray, y reconocen el cuerpo del hippie que había sido asesinado y desfigurado, y la madre llora, es Bussi el que le dice, señora, si va a llorar, retírese, porque a mí me los matan todos los días en el monte y no lloro. Ese es el que después lloraba porque le encontraron las cuentas en Suiza. La que tomó la tarea en sus manos fue la entonces fiscal general de Suiza, Carla Del Ponte, que fue embajadora de Suiza en la Argentina hasta hace muy poco. Tuve la oportunidad de verla acá en algunas oportunidades. Precisamente como decía Adrián, por un pedido de Baltasar Garzón. Quiero decir que en esos años también había en la legislatura tucumana una comisión de juicio político a Bussi. Lo presidía Malvina Seguí, una tucumana que después fue senadora de la Nación por Tucumán, estuvo en el directorio del Banco Nación, y yo la conocí precisamente a ella en esos años y me dio infinidad de información sobre las cuentas de Bussi en Suiza antes de que se hicieran públicas. Así que uno dice, bueno, había mucha información, pero claro, eran años tan oscuros que uno ni siquiera tenía la posibilidad de publicarlos. Y bueno, fue finalmente Baltasar Garzón con ese pedido y fue Carla del Ponte, que fue un escándalo inmenso porque decían, bueno, si Carla del Ponte saca estas cuentas, las que puede sacar de los oros nazis escondidos en Suiza y que después cambiaban a cuentas de norteamericanos o rusos o alemanes, etcétera, ¿no? Así que, bueno, un momento interesantísimo ese. Vamos a escuchar entonces con todas estas advertencias la voz de Antonio Domingo Bussi cuando pretendió ejercer su defensa el día que luego lo condenaban a cadena perpetua por la desaparición y muerte del senador de Tucumán, Guillermo Vargas Añase. La detención del ex senador Guillermo Vargas Añase, la orden impartida y cumplida, pormenorizada hasta en sus menores detalles, sin opción alguna de cambio, estaba solo a prevenir cualquier tipo de reacción inmediata de potenciales opositores. La medida debía durar solo unos días, pero no tenía, señor fiscal, ni en su letra, ni en su espíritu, intención alguna de mortificación, y mucho menos de la eliminación física de persona alguna, terminantemente prohibida por la Constitución, las leyes y reglamentos a un Estado en situación de guerra y bajo estado de sitio. La lista de personas a detener ordenada por la Junta Militar es confeccionada, sí, aquí, señor fiscal. No podía ser de otra manera, acumular antecedentes de personas ajenas a su hábitat. El régimen carcelario y las autoridades que debió superar el citado Vargas Añase hasta su liberación ordenada por la Junta Militar fueron instituidas por el gobierno democrático del señor Juri. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones, tienen doble vida, son sicarios del mar. Y entre esos tipos, si yo hay algo personal. Los teléfonos para comunicarse: 0810-222-0870, el 4999-8700. Estamos en Facebook y en Twitter. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar, espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen respuesta. Aquí estaba mirando, amigos, 678, y mirando 678, bueno, uno se entera de otras cosas, de otros programas. He tenido una semana de televisor bastante apagado, entonces no he estado muy al tanto. Sí, viene bien también. No por hacer una cosa de militancia antitelevisor, sino porque tenía otras cosas que hacer. Pero bueno, lo cierto es que lo vi a Adrián Suar, en palabras más, palabras menos, con el Tobías y Tenenbaum, hablando de Mañeto, hablando de la presidenta, porque lo torearon por ese lado. Y lo vi, como decía Horacio recién, hay que escuchar y ver cómo se dice aquello que se dice, ¿no? Suar parecía un poquito impactado, no digo molesto, por que lo llevaron a un terreno político sus anfitriones, ¿no? Más allá de su condición de productor y de actor. Y cuando se refirió a la presidenta de la Nación, sin perder la sonrisa, la misma sonrisa que utilizó para hablar bien de Mañeto, se refirió a ella a que la quería en polka, porque la veía actriz. Entonces le dice, ah, ¿vos la ves actriz? Reactriz la veo. La veo reactriz en serio, porque es muy histriónica. Entonces empezó a hacer una alabanza de la presidenta como actriz, que me pareció escandalosamente cínico, porque primero sabemos que es la presidenta de la Nación y no es actriz, no trabaja de actriz. El trabajo de actriz es muy honroso también, no estoy diciendo eso. Pero ¿se trabaja de actriz o no se trabaja de actriz? Ella trabaja con la realidad y si no, que escuchemos el discurso que dijo ayer en la inauguración del hangar, porque lo que fue ayer fue una pieza tremenda de invitación a la desintoxicación y a la oxigenación a la que hacía referencia Eduardo hace unos minutos. Me pareció particularmente desagradable la decisión de Suar de hacerse, hablando de cinismo, el que la elogiaba la presidencia por su gran histrionismo, cuando en realidad finalmente evadió y por abajo insultó la investidura. No es una actriz, no puede actuar nunca en polka, por más que junte 5 millones de dólares para contratarla. Adrián Suar es tu presidenta, la mía, la de todos. No es una reactriz, no es una reactriz. Es una política que trabaja de ser presidenta de la nación. Y me pareció bastante, bastante disparatada tu evasiva cínica. Algo está levantando temperatura y no solamente en el verano que se está aproximando, sino también en el tono de la presidenta. Yo los quiero que compartamos 53 segundos en un momento donde la presidenta se molestó, se enojó. Estaba con prácticamente todo el gabinete detrás, es decir, que eligió ese hangar. Digamos que, bueno, que ahora es de aerolíneas, que antes fue de otras aerolíneas, que se le alquilaban a Aeropuertos Argentina 2000, eligió ese hangar para hacer un acto donde fueron trabajadores, donde fueron muchos militantes políticos, para hacer una advertencia que no va solamente para los que trabajan en Aerolíneas Argentinas. Me parece que hay un desafío que tiene que ver con esta ecuación de una Argentina donde la ciencia, la educación, la responsabilidad y la productividad, una palabra, queremos una Argentina industrial, bueno, tiene que haber una ecuación en la cual la incorporación de capital, la incorporación de tecnología redunde en que los productos sean más competitivos. Y esto significa la responsabilidad que el trabajador tiene que tener más productividad. Y si alguien no entiende esto, no entiende lo que es un país industrializado. Porque, en todo caso, después se puede discutir, y me parece una discusión hiper saludable, la que quiere dar Héctor Recalde en el Congreso. Hiper saludable, yo la apoyo completamente. Si a la presidenta no le parece el momento, me parece perfecto. Y a la presidenta hay un montón de cosas que no le parecen oportunas, quizás porque tiene un tablero político, pero no porque se opone por principios, seguramente. Y me parece esa discusión súper saludable si somos conscientes de que una Argentina industrializada necesita ponernos en que cuando sale un auto de una fábrica argentina no puede salir con estándares tecnológicos 10 veces peores que los que salen los autos coreanos, porque nosotros hace 20 años o 25 años fabricábamos autos y los coreanos ni los ensamblaban. Entonces, digo, seamos conscientes, si queremos ir a jugar las Olimpiadas de 2012 a Londres, necesitamos tener atletas que estén en condiciones de competir con el resto. Y si queremos salir al mundo industrial, no podemos pensar que nos van a cuidar con aranceles y, el auto argentino se lo cuida. Escuchamos la voz de la presidenta, después las noticias con Karina Pérez Pinto. Quiero que reflexionen porque no podemos seguir. Seguramente este fin de semana largo, ¿se romperá algo, Mariano? ¿Algún vuelo, algún piloto le volverá a agarrar colitis o algo? Espero que no. Cuando yo escucho, no puedo hacerme cargo del subte por esto, no puedo porque tengo tendinitis o colitis. Y yo, querido, yo, se me murió mi compañero de toda la vida. Tenía los dos hijos hechos pelota, por no decir otra cosa. Y tuve que hacerme cargo de la Argentina y salí a trabajar poniéndole el hombro todo el día. Entonces, cuando veo que alguien aduce que, no, aquel me corresponde a mí, aquel te corresponde a vos, no tengo tendinitis, me siento casi una estúpida, pero no. Yo sé que en el fondo, en algún lugar y en algún tiempo, estas cosas se reconocen. El día arrancó. Nosotros te lo contamos. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 9 décimas, la humedad 68%, cielo parcialmente nublado. Los ministros de Economía de UNASUR se reúnen en Buenos Aires, discutirán el proceso de integración regional y la instrumentación de medidas para enfrentar los efectos de la crisis financiera en el mundo. Analizarán además la profundización del uso de las monedas locales en el comercio entre los países de Sudamérica. Más del 90% de ocupación hotelera en el fin de semana largo. Las plazas turísticas más requeridas son Tucumán, Córdoba, Mendoza, Neuquén y la costa atlántica. Las autoridades viales dispusieron un operativo especial en las rutas argentinas. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 22 grados 9 décimas, la humedad 68%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es tarde para entender la realidad. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la radio pública. 7 de la mañana, 32 minutos, nos vamos a comunicar con la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Buen día, Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento tenemos que decir que tenemos intenso tránsito en todas las autopistas que comunican provincia con capital. En este momento en Panamericana, acceso este de Richeri, tenemos marcha intensa hacia General Paz. Por ahora no hay mayores complicaciones. Recuerden que en el camino Parque del Buen Aire, a la altura de De Benedetti, la calzada está reducida por obras. Y además, el dato a tener en cuenta tiene que ver con que el motivo del fin de semana largo genera restricciones para vehículos que superen los 3.500 kilos en rutas nacionales y accesos a capital. Hoy y el lunes, desde las 18 y hasta la medianoche, en cuanto a los puentes de Avellaneda y Porredón, no hay complicaciones, autopistas urbanas con marcha intensa. Y mencionamos también un grave accidente que se registró en este caso en la Ruta 3. Allí el semi de un camión que transportaba cemento estaba bloqueando aún el carril rápido, mano a Luján, en la zona de Exaltación de la Cruz. Esto tuvo lugar minutos después de las 4 de la mañana y está complicando el tránsito. Mientras que en la carretera 3, un nene de 3 años fue atropellado por un automovilista, perdió la vida en el kilómetro 54 en el barrio San Esteban, esto es en Cañuelas, y esto generó el bloqueo de la ruta que ya está liberada, Mariana. Muy bien, muchísimas gracias, como siempre, Luis Constantini, con toda la información desde la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Mengolini? Información. Sábado, mañana, de 10 a 12. Por la radio pública. Senderos de los pueblos originarios de América. Sus orígenes, historia, creencias, costumbres y su presente. Ya salieron los nuevos títulos de la colección dedicados a los Tobas, los Aztecas, los Huichí y los Selknam. Ediciones del Sol, nuestra identidad. La tarjeta SUBE, sistema único de boleto electrónico, es gratis. No te cuesta nada. Simple, pasás la tarjeta y viajás. Segura, no necesitas juntar las moneditas ni trasladar efectivo. Por todo esto, SUBE es la forma más cómoda de pagar tus viajes en transporte público. A partir de este 30 de noviembre, todos los trenes, subtes y colectivos del área metropolitana tienen la obligación de contar con este sistema. Y a las empresas que no cumplan con esta reglamentación, se les quitará el subsidio. Entérate de más entrando en www.sube.gov.ar o llamando al 0800-777-7823. SUBE y acordate, desde el 30 de noviembre, si no tienes SUBE, subís y viajás sin pagar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 36 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Este lunes, en Música para Comenzar, cantantes argentinos de siempre. Mi árbol brotó. Mi infancia pasó. Alberto Cortés, sus recordadas canciones y una trayectoria internacional que lo llevó desde su Rancún natal a los grandes escenarios del mundo. No soy de aquí, ni soy de allá. Lunes, 0:30 a 2, con la conducción de Graciela Almada y Leo Lieberman. AM 870, la radio pública. ¿Escuchaste a Rima Vicious? Discos. Domingo, madrugada, de 0 a 2. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Nos gusta escucharte. Vivimos en el mismo país. Hoy más que nunca. Por la radio pública. Feliz, feliz en tu día. Amiguito, que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu día. Y que cumpla muchos más. Queremos contarles. Bien, adelante. Siempre ansioso. Que un 25 de noviembre de 1951, María Esther y Calé festejaban el nacimiento de su primer hijo. Esta es la página de sociales de hoy más que nunca. Viste que se decían rumor de cuna. Ese hijo fue un gol. Un golazo. Qué golazo que metió Calé 9 meses antes, ¿no? Un golazo. Así fue. Grande Horacio. Y de verdad, porque mi viejo llamó a mi tía Bebe y le dijo: gol de River. ¡Esa! El afán de River. Hoy cumplo 60 años. Es un cimbronazo, ¿eh? Hoy se cierra una etapa. Yo creo que... Pero hoy se abre una, ¿eh? Estaba esperando la crisis de los 40, nunca me tocó, ni la de los 50, la de los 60, porque es un número. ¿Te pegó? Sí, me pega como en la internacional, porque me acuerdo de los Beatles, cuando yo era pibe, y les cantaban, cuando tenga 64, y parecía una cosa... Era como, yo de pibe, cuando éramos pibes se leía Ray Bradbury. Sí. Todavía me parece que es un fenómeno. Ahora ya no hay ciencia ficción. ¿No? Y que sea, el año 2000, las crónicas marcianas del año 2000, sí, el año 2000, y te digo, peor todavía. ¿Qué? 1984. Claro, Orwell. Orwell, decías, ¿cuándo llegará 1984? Y ahora te parece... ¿no? Pues tengo que darte una noticia porque estoy entrenado en ese tema. Empieza lo mejor para vos. Bueno, ajustate o desajustate el cinturón porque empieza lo mejor. Todavía hay dados que están girando, pero unos cuantos ya están, ya la doble la tachaste, ya hay unos cuantos que están... ¿Viste que cuando la perinola te dice vale todo? Sí. Son, en términos futboleros, si tenemos 90 minutos, los 60 son... una hora de juego, son los 15 minutos, el momento en que si vas ganando, tenés que cerrar el match. Y si vas perdiendo, tenés que hacer los cambios para más o menos invocar algo. Lo vamos a hacer trabajar a Del Prado. Goles argentinos en la altura del Ecuador y yo no entiendo. Goles argentinos y pero... Vélez vuelve con 0 puntos. Porque pierde Vélez anoche, perdió con un equipo muy bueno, que es la Liga Deportiva Universitaria, y el encuentro de dos argentinos, el X González, pase a Barcos, el flaco este, que acá jugaba y no le daban bolilla, jugó en Racing y en Racing no lo esperaron. Las dos veces se encontraron estos dos, el rosarino, el X, que juega en Boca, ¿no? Rosario Central, es su cuna. Y las dos veces fueron dos golazos. Además, fueron mejores. Jugaron mejor los ecuatorianos. El martes que viene se va a dar la revancha. Y lo que hay que saber en deportes hoy es que en tenis perdió Nadal en el Masters de Londres, con lo cual se empieza a preparar ahora para enfrentarnos en Copa Davis la semana que viene. Que el voleibol cayó anoche con Irán, dirigido por Julio Velasco, 3-2. Hay que ver ahora, domingo a las 3 de la mañana. Le había ganado a Cuba. Le había ganado a Cuba, le había ganado a Serbia, que son grandes potencias. Pero a lo mejor por algo de cansancio, a lo mejor porque el entrenador de Irán, el argentino Julio Velasco, es un fenómeno. Nos ganaron en tiebreak 3-2. Y el domingo 3 de la mañana juega la Argentina con Brasil, que es la superpotencia de todos los que liquidan a todos. Después hay que saber que River juega con Rosario Central, que hay un problema con el tema de la capacidad del estadio. No van a entrar más que 40.000 personas, y hay muchos embrollos para desentrañar. Que Boca va a Godoy Cruz y hay lío para vender las entradas. Y después hay un par de temas para de esos que nos interesan a nosotros, como un episodio en Rosario, en un partido de fútbol infantil, que balearon a un padre, ¿no? Una cosa rarísima, pero para analizar los detalles. Y que hay un proyecto de ley para que los deportistas argentinos que van a los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 lleven un escudo que diga las Malvinas son argentinas. Sí. Y cuando son las 7:42, le vamos a dar los muy buenos días a Alejandro Amor, dirigente de SUTECBA, secretario general de las 62 organizaciones peronistas de la capital federal. ¿Cómo le va, Amor? Hola, buen día, ¿cómo le va? Bueno, tuvieron un congreso de municipales de todo el país. Sí, así es. La primera vez en la historia que se hace un congreso de esta envergadura. Participaron de 22 provincias, 730 delegados congresales. La verdad que es muy importante, se eligieron los congresales a la Confederación General del Trabajo, que son 135, y se eligió además la nueva conducción. Y fundamentalmente se estableció un documento en el que se fijaron posiciones sobre todos los temas más importantes que tiene el sector, y también, naturalmente, el acompañamiento a la política del gobierno nacional que conduce la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Amor, esto yo creo que debe ser muy importante porque cada municipio tiene cierta autonomía y, por supuesto, cada provincia tiene mucha autonomía. Y en algunos casos incluso había municipios que no querían permitir la organización de los representantes de los trabajadores. En fin, me parece que debe haber habido una trama de militancia en esto como para poder lograr tanto acompañamiento. Bueno, mire, le cuento porque a veces uno está acostumbrado, cuando lo ve por los medios, en la actividad sindical, a ver organizaciones poderosas, un alto grado de participación y de compromiso. Yo, con todo respeto, lo digo, soy un hombre militante de la política. La Argentina tiene lugares en los que todavía hay intendentes que actúan con una conducta en la que impiden la actividad sindical y me animo a decirle casi con características feudales en la administración de las intendencias. Y me refiero en el norte argentino, en provincias como Jujuy, en distintos lugares. Tuvimos el caso claramente de Jujuy, donde le prohibían la participación a dirigentes sindicales. Claro. A personas que tienen tutela sindical, sí. Se les prohibía la participación por parte de intendentes, ¿no? Uh-huh. Una vez que hablamos con el gobernador, esto se resolvió. Pero, bueno, sí, realmente es así. Y después, por supuesto, las diferencias que hay en la Argentina, salariales, de condiciones de trabajo, entre distintas provincias y dentro de las provincias, entre las ciudades grandes o ciudades capitales y los municipios más alejados. Esto ayer se ha hecho un estudio, un análisis pormenorizado de esto, cada delegación dio un informe y realmente es importante que comencemos a trabajar junto con el Gobierno Nacional en un programa, podemos decir, de los próximos 4 años para ir resolviendo esta situación. Algo simple para que usted lo pueda entender fácil. Trazando una línea en la zona norte de Córdoba hacia el norte de la Argentina, usted va a encontrar que tenemos alrededor de 200.000 trabajadores municipales entre todas las provincias: Salta, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Jujuy, Catamarca, La Rioja. Los salarios de los trabajadores municipales en algunos casos son de 900 pesos, 800 pesos. Estamos hablando de trabajadores de la planta permanente. A eso se suman enfermedad en la que encima, digamos, la situación es ni siquiera con cobertura social. Así que bueno, son desequilibrios muy importantes que necesitamos resolverlo con responsabilidad y progresivamente. Amor, yo lo escucho y pienso en la tentación que a veces tenemos los periodistas de ir atrás de la coyuntura, entonces meternos en las peleas de cúpula, en las diferencias políticas que existen y que después le quiero hacer escuchar alguna reflexión suya al respecto, pero primero me parece importante y subrayar de tomar dimensión de cómo el mundo de la representación, de la delegación, del ejercicio de los derechos está avanzando en estos últimos años y que no tenemos que perder la perspectiva de que todavía hay muchísimos trabajadores que tienen que incorporarse a este ejercicio democrático de la elección de representantes y de trabajar a través de sus representantes. Miren, el proceso político que se inicia con Néstor Kirchner genera, a nuestro juicio, tiene dos ejes centrales. El trabajo como herramienta de inclusión social y el salario como instrumento de redistribución de la riqueza. Por supuesto que hay dos definiciones políticas estratégicas para la política de Argentina. Una es la posición de Néstor frente a Bush cuando se niega a la participación del ALCA y a la participación en el Tratado de Libre Comercio, proponiendo un proceso de integración regional, y la otra es el proceso de definición sobre la deuda externa con el desendeudamiento y el no endeudamiento. Pero sobre las otras dos situaciones, naturalmente lo que han generado es, recordemos que en la Argentina de aquel momento, de cada 4 personas, uno no trabajaba y más del 55% tenía trabajo no regular, trabajo en negro. Al ir regularizándose estas situaciones, que es, creo que ha sido de lo más trascendente de este gobierno, con condiciones claramente, y discúlpeme tal vez por la parecerá no justo decirlo, pero una política peronista en términos de lo que uno podría definir la primera década del peronismo, sí. A nuestro juicio, eso va acompañado, similarmente a lo que sucedió en aquella época, de un proceso de sindicalización individual y colectiva. Sindicalización individual es el trabajador toma la decisión de participar, y colectiva esa participación la hace en una estructura sindical que además fortalece. Amor, lo puedo hacer, lo meto ahora en la coyuntura. Sí. 43 segundos de un audio de Omar Plaini, ayer dialogando con Gustavo Silvestre sobre Cristina, el proyecto de Recalde de Ganancias y después su reflexión de este tema. Sí, con todo gusto. Escuchamos entonces a Omar Plaini, secretario general del gremio de Canillitas, uno de los miembros de la comisión directiva de la CGT. Tal vez por la ley de participación de las ganancias o algunas otras cuestiones que se ha armado todo un ruido sobre esto, pero creo que la presidenta aventó todo eso cuando el otro día en la UIA, en la Casa de los Empresarios, dijo claramente que en lo estratégico estaba de acuerdo con nosotros. Ella estaba de acuerdo que los trabajadores participaran de las utilidades de las empresas. Obviamente después tenemos diferencias o matices en cuanto a cómo se aplica esto. Pero bueno, nosotros creemos que debe ser en el marco de una ley general, porque cuando se discute paritaria, imagínese introducir esto, le cuesta a las grandes organizaciones, imagínese para las cientos o miles de organizaciones pequeñas frente a un empresariado o tan particular como el nuestro, que la propia presidenta se encargó de decirlo en la propia UIA, ¿no? Muy bien, la voz de Plaini, ahora la reflexión, el comentario, el análisis de Alejandro Amor. Yo creo que hay dos situaciones en esto. Primero y principal, es cierto, hay un artículo 14 bis que contempla el principio de la participación en las ganancias. Más allá de eso, creo que en el discurso de la presidenta fue muy clara cuando le habló a los empresarios y les manifestó las ganancias extraordinarias sobre el promedio internacional de ganancias que tienen en los sectores, en particular en los Estados Unidos, en Europa, en China, en los países más desarrollados. Las comparó y dijo, ustedes tienen ganancias muy por encima de esto. Y naturalmente les planteó la necesidad que en paritarias discutan ese margen extraordinario de ganancias por sobre la media internacional. Creo que es una posición, yo no se lo había escuchado a ningún presidente, ajá, esto con estas características. Néstor había planteado la participación tradicional del 50 y 50, pero en este caso hubo una posición muy firme. sí planteó que ella no está convencida y no cree en la necesidad de la sanción de una ley para esto. Para nosotros, claramente, para mí personalmente, lo aclaro, yo no soy miembro del Consejo Directivo de CGT. Es una discusión que involucra a un sector de los trabajadores, que son los trabajadores de las empresas con mayores niveles de ganancias y mayores niveles de crecimiento durante este tiempo, en el sector privado. Creo que debe ser resuelto con muchísima racionalidad. Por supuesto, la CGT está pidiendo la sanción de una ley, pero hay que ser realista también. Ya se ha avanzado en muchas organizaciones sindicales durante todo este tiempo en las que no ha habido leyes. El sector de los petroleros ya ha repartido ganancias. Yo participé el otro día en Neuquén en un acto en la que una empresa argentina petrolera hizo extensión de la primera participación en las ganancias a los trabajadores. Y esto ya se ha visto en muchas organizaciones. Así que creo que a veces la realidad acomoda las cosas de una manera mucho más rápida que lo que los propios dirigentes sostenemos. Y segundo, en cuanto a la relación con la presidenta, nosotros no acompañamos a este gobierno. Nosotros somos parte de este proyecto desde el principio. Y por supuesto que la representación de intereses del sector genera desde nuestra parte las exigencias. Si yo le digo que tengo trabajadores de 900 pesos, lo que voy a pedir es la aplicación del salario mínimo vital y móvil para todos esos trabajadores, que es lo que ha sostenido a más de 80 desde el principio. Esto es razonable, el salario mínimo vital y móvil rige en toda la Argentina. Ahora, también sería un irresponsable si le digo a usted, nosotros queremos que el mes que viene estos 200.000 municipales estén cobrando esta suma, porque quebraríamos a todos los municipios de la Argentina. Entonces, creo que tenemos que ser en esto muy responsables, muy racionales, y sobre todo hablar y discutir. Creo que no hay que tenerle miedo ni a hablar ni a discutir, para plantearnos objetivos claros para resolverlos. A lo mejor cortos, pero precisos para resolver los problemas. Para mí los dirigentes tienen una obligación. Cuando hay un conflicto, el conflicto hay que tomarlo, pero para resolverlo, no para profundizarlo. Y en circunstancias como esta, me parece que tenemos que tener un llamado a llevar adelante esa actitud, resolver los problemas. Amor, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Que tenga muy buenos días. Alejandro Amor, secretario general de las 62 organizaciones peronistas de la capital, dirigente sindical. Ayer una frase muy similar a la que decía recién Amor se la escuché a Roberto Baradel. Ayer al mediodía fui, vieron que charlamos a la mañana con sí, Baradel, fui a la al congreso de los 25 años de SUTEBA, en Foeta, en Hipólito Yrigoyen, en el 3100. Un marco extraordinario, muchísima gente, una calidez, y llegué justo cuando estaban una mesa que era un lujo, porque había una dirigente sindical sudafricana, estaba Juan Manuel Abal Medina, que había sido invitado, estaba Alberto Scilioni, estaba Mario Porto, estaba Silvina Birz, que es la ministra entrante en la provincia de Buenos Aires, y estaba Mario Porto, que es el ministro saliente. Bueno, y Roberto Baradel estaba, bueno, estaba muy encendido. Y entonces empezó a hablar, porque de algún modo le hizo un pequeño homenaje a Mario Porto. Entonces contaba de lo que había sido el campanazo, que fue una protesta que habían hecho los docentes de la provincia de Buenos Aires cuando Mario Porto estaba en el Ministerio de Educación. Y también estaba Alberto Scilioni, que formaba parte del equipo de Oporto en ese momento. Bueno, entonces cuenta lo que había significado confrontar. Confrontar porque estaban en dos veredas diferentes. Bueno, y cuenta Baradel, muy emocionado, cuando en un determinado momento pasa otra cosa, pero ahí simultáneamente, y se le acerca a Mario Porto y le dice, bueno, si necesitas un testigo para esto, yo soy testigo. Y entonces él lo que decía es, bueno, cómo los militantes se reconocen cuando tienen que estar, ¿no? Y entonces al rato dijo, nosotros, dirección, la de SUTEBA, es una dirección autónoma, es elegida y tenemos autonomía, pero como dijo la presidenta, no somos neutrales. Y eso me pareció extraordinario, ¿no? Lo que significa la autonomía como la responsabilidad de no tener que recibir órdenes de nadie, pero tener la convicción de que uno en una sociedad con tantas diferencias no puede permitirse el lujo de llamarse neutral. A riesgo, quizás es la tercera vez que utilizo esta palabra, a riesgo de parecer un cínico o de serlo. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870, el 4999-8700 y arroba hoy más que nunca nuestra dirección de Twitter o Facebook. Buen día, Anquita y todo el equipo, soy Javier de Matadero. El silencio de hoy de los poderosos no es nada más que la carga de sus propias complicidades, ni arrepentidos, ni revisionismo. Los tipos siguen estando donde siempre estuvieron, desde el 83 hasta el inicio del 2003 tenían un relato y un análisis y se ponían al lado de los derechos humanos por salvar las apariencias. Eduardo, recibí un gran abrazo de Jorge Correcaminos Antrucuato, maratonista, 70 años. Desde mi descendencia de generales de la independencia, si bien la muerte de Bussi me causa indiferencia, pero activa, quiero decir asco, querría que este señor sea ejemplo para las nuevas camadas de militares de lo que no se debe hacer. Que nunca más existan estos traidores del ejército de San Martín. Soy Teodoro, el general Rodríguez, un saludo para todo el programa. Creo que 30 días de vacaciones, 8 horas de trabajo, topolino, sería una explicación buscarse por qué el pueblo alemán votó al nazismo. Y acá, prohibición a las empresas de retirarse, donación de las armas patricias, limpieza de mendigos. Es una explicación, es una mala explicación, pero desgraciadamente lo es, porque lo votaron. Gracias, compañero. Anguita, quería hablar sobre el tema Suar. La actitud de Suar es misógena, es absolutamente discriminatoria y misógena. Véanlo desde ese punto de vista. Una mujer solamente puede ser brillante siendo actriz. Es misoginia pura. Un abrazo, Guillermo Mar del Plata. Totalmente de acuerdo, Guillermo de Mar del Plata. Me olvidé la palabra y era clave. Misoginia, es verdad. La tía volaba como un Twitter por ahí. Ahora, un Twitter embalsamado. Se va a caer de 10.000 metros de altura, ¿no? El Suar, porque yo digo, claro, creer que una presidenta no manda es de un nivel de estupidez bastante fuerte, bastante elevado, ¿no? Bastante fuerte, y te deja como te da como una vergüenza universal, ¿no? Que existe. Bueno, quiero hacerle una invitación a nuestra querida audiencia. Mañana, sábado 26 a las 18, Carlos Gamerro, un estupendo autor argentino, va a participar en un diálogo público, entrada libre y gratuita, ¿no? Por eso lo digo, sobre ficciones barrocas. Felisberto Hernández, Cortázar, Onetti, Silvino Campo, Borges, Bioy, Casares. Esto va a ser en la noche de las librerías, un ciclo que organiza el gobierno de la ciudad con entrada libre. Y la invitación me viene de parte de Ana Mazzoni, una encantadora mujer de eterna cadencia, editora, que queda en Honduras 5582, a las 6 de la tarde. Y la otra es una invitación a ver Caracola, Laboratorio Flamenco de Fabiano Pouso, una distinguida bailarina que va a ser un laboratorio flamenco mañana sábado 26 y el otro, el 3 de diciembre. Esto va a ser en el espacio de arte La Huella, un tradicional reducto de flamenco que queda en el barrio Almagro. Guardia Vieja, 3802. Caracola es pura y simplemente un juego que todos hemos jugado. Escarbar en la arena en la búsqueda de la caracola más bella, observar en su espiral y tratar de adivinar el misterio que está al otro lado de la cinta, lo oculto a los ojos de un niño. El misterio, dice Fabiana Pouso. Esto será mañana a las 20:30 y el otro sábado también. Hablando de la ciudad de Buenos Aires, uno de los temas centrales de lo que ha pasado esta semana fue justamente el subte, el traspaso del subte. Conferencia de prensa de máximas autoridades del gobierno de la ciudad en el día miércoles para explicar cuál era la situación y la posición. No estaba el jefe de gobierno, no se lo vio, no estaba. Entonces uno dijo, bueno, ¿dónde estaba Macri en ese momento de la conferencia? Viajando en subte. No. Estaba haciéndose la foto para la tapa de los personajes del año de gente. Esto lo pudimos chequear con legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Gabriela Cerruti, María José Lubertino también lo informaron, dijeron, esto no es un chiste, esto es real, se está haciendo la tapa con los personajes del año de gente. Su acción política más fuerte. Y sí, bueno, por lo menos, ¿viste? Lo vamos a ver al lado del Taro Pazman. Y seguimos hablando de la ciudad, Eduardo, porque ayer la legislatura porteña, después de una larga sesión que se extendió hasta la madrugada, aprobó el aumento de la ABL, el presupuesto 2012, la reforma al Código Fiscal y también la reforma a la Carta Orgánica del Banco Ciudad. Respecto al aumento de la ABL, que no se incrementaba desde 2008, bueno, va a ser un aumento promedio del 66%, pero va a llegar hasta el 300% en los casos de propiedades que tengan una valuación fiscal menor al 5% del que hay en el mercado. Esto se comenzará a cobrar a partir de marzo, este incremento va a empezar a regir a partir de esa fecha. Y va a ser esta vez mensual y no bimestral como era hasta el momento. También se aprobó el presupuesto 2012 que tiene... Un comentario sobre esto que es muy importante. Hay muchos contratos de alquiler que le ponen al inquilino pagar el impuesto inmobiliario, cuando en realidad esto no corresponde, porque el propietario es el que paga los impuestos. Sin embargo, realmente la demanda de vivienda es tan grande y es tan tremendo esto, tres garantías, todo con propiedades en capital, y además paga el ABL y arreglate. Bueno, también se aprobó el presupuesto en 2012. Pero eso lo vamos a hablar después de las noticias, que va a estar Gladys Pierpaoli, que ayer nos acompañó. Así que Nazarena Talich le va a dar aire a Gladys. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 9 décimas, la humedad 68%, cielo parcialmente nublado. Organismos de derechos humanos aseguran que Antonio Bussi se llevó algunos secretos a la tumba. Lo dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien se refirió a la muerte del represor. Pablo Jaroslavski, hijo de Máximo, un médico desaparecido, recordó que el dictador fue votado en democracia. Las dos gobernaciones de Bussi, de distinta manera, fueron un quiebre terrible y una dicotomía terrible para la sociedad tucumana, por el terrorismo y las crueldades que pasó cuando él también llegó en el 75 para el operativo de independencia, y por su gobernación, que nos dividió a la mitad a los tucumanos en época de democracia. Para mí personalmente fue algo bastante fuerte, porque él ganó aproximadamente con el 50% de los votos y había votado a quien había sido partícipe y organizador del secuestro de mi padre. Era muy fuerte para mí. En Chaco entregarán más de 25.000 nuevas viviendas. En la sexta Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de la Vivienda, que comenzó en Buenos Aires, la provincia analizó avanzar en la ejecución de programas federales y planes habitacionales para el año 2012. Como parte de un programa con el Ministerio de Planificación Federal, el Chaco confirmó que en los próximos meses completará la entrega de 25.000 soluciones habitacionales como parte de un plan iniciado hace 4 años. Luego de que la nación alcanzara unas 900.000 viviendas, la nueva meta es construir 500.000 para 2015 y 707.000 mejoramientos habitacionales. A la reunión que finalizará hoy asistieron referentes de institutos provinciales de vivienda del país, y por el Chaco lo hicieron Jorge Capitanich, el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, José Valentín Benítez. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Se produjo un choque en la autopista al oeste, Quirotro B, tres manos a capital. Dos autos caen rápido, un herido y demora de 20 minutos. Trenes, subtres y premetro a horario. Y realizar la verificación técnica vehicular para salir a ruta o para transitar por ciudades. Evite inconvenientes. Ernesto Herrera, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 9 décimas, humedad 68%, el cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. La Mañana, una radio nacional. Comienza espacio publicitario. Para poder conocer el presente y el futuro del país, hace falta estar bien informado. La semana que viene, con Felipe Yapur, Agustín Álvarez Rey y Ramiro Pose. Domingos, desde las 20, por Nacional, la radio pública argentina. La tarjeta SUBE, Sistema Único de Boleto Electrónico, es gratis, no te cuesta nada. Simple, pasás la tarjeta y viajás. Segura, no necesitas juntar las moneditas ni trasladar efectivo. Por todo esto, SUBE es la forma más cómoda de pagar tus viajes en transporte público. A partir de este 30 de noviembre, todos los trenes, subtes y colectivos del área metropolitana tienen la obligación de contar con este sistema. Y a las empresas que no cumplan con esta reglamentación, se les quitará el subsidio. Entérate de más entrando en www.sube.gov.ar o llamando al 0800-777-7823. Sube y acordate, desde el 30 de noviembre, si no tienes SUBE, subís y viajás sin pagar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. ¿Escuchaste a Piña? Historia. Domingo, mediodía, de 13 a 14. Por la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 7 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Del Mazo? Música. Sábado, noche, de 22 a 23 y 30. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Para hacernos oír. Hoy más que nunca. Más que nunca. Por la radio pública. Gracias, Paco, por acompañarnos en el día del cumpleaños de... ¿De quién? De Félix López de Vega y Carpio Horacio del Prado. Cumplí los años el mismo día que López de Vega, el Fénix de los ingenios. Es la calle de mi barrio, Darío López de Vega. ¿En serio? Qué grande, qué coherencia la tuya, Dios mío. Qué dramaturgo. ¿Cuántas escribió? Y 800, 900 comedias, más o menos, de las que se conoce aproximadamente la mitad. Sobre una de ellas quiero preguntarte. Sobre una de ellas que escribió alrededor de 1600, y estamos hablando del siglo de oro español, cuando estaban los reyes católicos en el poder. Escribió una comedia que tuvo muchísimas versiones. Fue muy recordada una que no tuvimos la suerte de ver, que estrenó García Lorca, Federico, con su grupo La Barraca, allá en Valencia, en 1933. Tantas versiones, tantas interpretaciones, porque hay un comendador en ese pueblo que se llama... ¿Lo puedes decir de corrido? A ver. ¿O puedes decir... No están bien, ¿sí? Tomen la pastillita los dos. Yo no entendí perfectamente. Es muy raro. A ver, vamos. Decilo, vos lo decís. Yo digo así, mira. Sí. Bien. Y lo puedes decir de, en una sola. Todos juntos. Porque cuando preguntan quién ha matado al comendador, lo hizo. ¿Te entendí? Señor. Señor. Perfecto. Sí, Eduardo, muy bien, muy bien. El que no lo sabe. No, no. No, bueno. Hay posibilidades de ganar, gracias a López de Vega y a... entradas para ir al teatro, un par de entradas para ver ciertas petunias mañana a las 23:30 en El Tinglado. Mario Bravo 948. Ahí voy antes, mañana. No, hoy voy ahí, tengo un lío en la cabeza, hoy voy a ver edipo.com. Ciertas petunias, un grupo femenino de música y humor que presenta Flor de Viaje. Un par de entradas para ver el circo Focus Focus el domingo a las 16:30 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543. Títeres, clowns, teatro negro, láser, efectos especiales. dos pares para ver Fin del Mundito el domingo a las 20 en Belisario, la sala de Corrientes 1624. Una comedia dramática unipersonal en la cabina de un ascensor se desarrolla la acción. Y dos pares para ver Cles Fiestas Buenos Aires Band, sábado 26 mañana en la casona del Teatro Avenida Corrientes 1975. Cles Fiestas Buenos Aires Band aspira a ser la banda de música klezmer de Buenos Aires, una referencia de la música judía en la Argentina, y entre sus integrantes tiene una cantante. ¿Estarán al tanto los amigos César Lerner y Marcelo Mogileski, los capos del klezmer? Bueno, hay que llamar, hay que pagar un peaje que te lo cobra López de Vega. ¿Qué números, Marianita? 0810-222, 0870 o el 4999-8700. Y nos tienen que dejar su teléfono. Porque para si no, serán pasados por las armas. ¡Epa, querido! ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo, señor? Se armó la pueblada ahí, ¿no? Se armó la pueblada. Se armó la pueblada, Edu. Se armó. Se armó la pueblada. Y tenemos una pueblada en Cañuelas. En Cañuelas se registró esta madrugada tras la muerte de un nene de 3 años que fue atropellado por un joven que se trasladaba en una camioneta 4x4. La ira de la gente fue más que nada porque el joven se escapó, se refugió en una vivienda y la policía quiso proteger la integridad de este joven que quería ser linchado por esta gente. 4 policías resultaron heridos, varios vehículos oficiales fueron destruidos. Bueno, después la calma llegó con el incremento de policías que arribaron a esta localidad bonaerense de Cañuelas. Otro crimen espantoso en Villa Regina, departamento de General Roca, provincia de Río Negro. Una niña de 2 años muerta a hachazos. Su madre herida en terapia intensiva. Su hermanito de 6 años herido en terapia intensiva. Todo indica que una familia muy humilde, atacada por un pariente, un muchacho jovencito, que parece que estaba totalmente dado vuelta por la droga, encontraron en la casa de esta mujer después, aparentemente también drogas. Bueno, una historia que, según el diario El Río Negro, está estrechamente vinculada al tema de la droga. General Roca es el departamento del cual, el municipio del cual el actual gobernador electo, Carlos Soria, era intendente. El muchacho detenido, 18 años, fue detenido 3 horas después mientras se encontraba durmiendo en su casa, ubicada a pocos metros de la casa en la que vivían esta mujer y los niños, ¿no? Entonces uno dice, el nivel de intoxicación que pueden tener personas que están en esa situación, y uno se pregunta, ¿y las políticas públicas dónde están? Si uno piensa en Roca, Regina, está pensando en exportación de frutas, en gente con muchísima plata, ¿eh? Hay algunos ahí que la juntan en pala, ¿eh? El Valle del Río Negro es una de las zonas más ricas. Decíamos recién, nos mandaron recién unas frutitas, 3 manzanitas, no sé qué. Yo la verdad, bueno, si lo podemos comentar, pero la verdad, que no manden manzanitas, que se ocupen de estas grandes empresas exportadoras de manzanas, que se ocupen de en las barriadas pobres, de hacer algún programa social. La verdad, dije cínico hoy 3 veces, bueno, la puedo decir una vez más. Bueno, una observación dedicada a nuestro compañero Hugo, que es que el conocido club Boca Juniors, atención, juega ante Godoy Cruz en la provincia de Mendoza, sí, y puede ser campeón Boca este domingo. Bien, se lo merece. Se tienen que dar unos cuantos resultados, pero no son todos tan raros. Si Boca Juniors gana y Racing Club de no lo consigue, no gana, entonces Boca se asegura el primer puesto. Esta es una de las cosas. Pero si Boca gana y Racing Club de pierde, ya Boca se va a... no solamente se asegura el primer puesto, sino que hay que ver qué pasa con Vélez, Colón, Tigre y Unión. Porque estos necesitan ganar simplemente para llegar a tener la chance de disputarle a Boca el primer puesto. O sea, para quedar a 9 puntos, faltando 9 puntos, y esperar que Boca no gane ni un solo punto en 3 fechas, y que esto gane los tres partidos, el que aspire a disputarle el cetro. De modo, querido Hugo, no te voy a nombrar para que la gente adivine. ¿Por qué no te vas un poco a la...? Prepárate, porque si bien no va a jugar Juan Román, me parece que los dirigidos por Julio César, me parece que están muy cerquita. Desde ya van a ser campeones. Pero a lo mejor, ojo, que se les da en Mendoza. Por eso hay tanto lío con la venta de entradas. Siempre hay desborde en Mendoza, pero esta vez ha ido más gente que nunca. Ustedes sigan así. Más gente que nunca. Más que ese nunca. Ese es otro buen nombre para un programa. Hoy más que más nunca. Gente que más gente que... Ahora, perdónenme la expresión. Ustedes sigan jodiendo, pero hasta ahora, por lo que estamos viendo, el día 10 de diciembre... El juramento a nuestra presidenta se lo va a tomar. No, digo, porque ayer hubo una reunión para coordinar este tema, justamente en el Senado, en las oficinas de. Y en julio, como en diciembre. Atención, no fue a esa reunión el equipo de protocolo, que es el que está encargado de negociar justamente los pormenores y los detalles del acto de traspaso, que va a comenzar 25 minutos antes de la llegada de la presidenta. No se sabe si a último momento va a haber un pedido, porque el mismo Cobos dijo que si a mí me lo piden... Yo estoy dispuesto a tomar el juramento. Si a mí me lo piden, no lo tomo, y ahí entraría una línea, digamos, sucesoria, en la cual está Aníbal Fernández, Leguizamón, la esposa del gobernador de Tucumán. Pero hasta ahora... Nadie dijo nada. Tal vez sea un guiño para que esté y reciba algún tipo de de toda la gente que lo manda a la Está muy bien. No, que lo demanden. Lo van a mandar. Yo les digo, vayan reservando asiento, ¿eh? El martes 29 de noviembre los quiero a todos. Los tenemos que acompañar a Osvaldo Bayer. ¡Epa! Sí. Martes 29 de noviembre a las 18:30 en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la calle Callao. Sí. No tengo la dirección. La vamos a al pedir. 200. A ver si alguien me puede dar la dirección exacta. Vamos, porque somos varios los que hemos convocado a esto. Vamos a hacerle un reconocimiento, no es un homenaje porque está vivo y sigue... Bueno, hoy publicó una nota sobre Bussi en Página 12. Se cumplen 90 años, es una fecha simbólica, pero se cumplen 90 años de los levantamientos de la Patagonia. Y fíjense que, particularmente importante porque la familia Martínez de O fue una de las grandes beneficiarias de lo que fue el genocidio en la Patagonia. Y ahora, ¿quién le está haciendo un juicio a Osvaldo Bayer? Los descendientes de Martínez de Hoz, que tienen, entre otras cosas, uno de sus descendientes tiene un gran estudio de abogados junto a otro descendiente de Mariano Grondona. Así que seguramente tienen un gran estudio de abogados para pelearse, pero no les va a alcanzar. Así que les digo, no tenemos la dirección... ¿Alguien tiene la dirección exacta de la Casa de la Provincia de Buenos Aires? 218 era para mí, pero bueno. Ahí va a estar el ministro de Educación, del quien hablé hace un ratito, Mario Porto. Va a estar Gustavo Marangoni, vicepresidente del Banco Provincia y vocero del gobernador. Vamos a proyectar un fragmento de un documental que hice con mi querido amigo y compañero Emiliano Costa, que lo hicimos en homenaje a Osvaldo cuando cumplió 80 años. Le dijimos, queremos hacerte un regalo. ¿Cuál es? Llevarte a la Patagonia a recorrer los mismos escenarios que recorriste cuando hiciste la investigación de la Patagonia rebelde. La vuelta de Osvaldo Bayer. La vuelta de Osvaldo Bayer. Sí, que yo lo compré, creo que por Página 12, sin saber que íbamos a coincidir en este programa. Yo digo, no, en Sur, en Página 12 no creo, porque yo, los de Página 12 conmigo... Yo, por ejemplo, el otro día presenté el libro de Cosia... Sí. Y no figuraba en Página 12. No figuró. ¿Ningunean? No, ningunean. ¿Qué? Le tienen demasiado presente, tan presente que... La brisa no, pero no es culpa de los periodistas. ¿Sino de quién? Hubo un tema... Hubo un tema con los... de Página... Ahora esto es... Página. Vamos a. Vas a decir la dirección de la Casa de la Provincia. La va a decir Hugo, porque yo. Callao 237, entre Sarmiento y Perón. Los teléfonos para comunicarse: 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Y cuando son las 8:19, acá vamos a poner el nombre completo a todo, porque ha habido ayer novedades en el juzgado de Ollarvide y en la Cámara Federal, que le pegó una levantada que lo puso a 10.000 metros de altura a Ollarvide. Dos de los camaristas votaron en contra de Ollarvide, y uno no en contra, en contrísima. Eduardo Freiler dijo, armó las cosas como si tuviéramos que encontrar una aguja en un pajar, y el pajar lo hizo él, más o menos. Y a su vez, la novedad es que se levantó ese mismo día, se levantó el secreto de sumario en la causa que tiene como principales imputados a los hermanos Schocklender. Así que le vamos a dar los muy buenos días al doctor Eduardo Fachal, abogado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va, Eduardo? Muy bien, tocayo. ¿Cómo han tomado ustedes estos dos episodios, que no son uno, son los dos por separado, ¿no? El fallo de Cámara y la decisión que ahora les permite a ustedes ver todo el expediente? Bueno, por un lado era lo que se rumoreaba en tribunales, que para fin de mes iba a levantarse el secreto de sumario. Así que más o menos estábamos preparados, pensábamos que por ahí había una renovación más del secreto y después ahí sí se iba a levantar. Pero en general era algo que nosotros ya estábamos teniendo en cuenta como hipótesis, que faltaba muy poco tiempo para que se levantara el secreto, ¿no? Sí. Respecto a la Cámara, no he tenido hasta ahora notificación de la resolución de la Cámara, así que no puedo emitir opinión porque no lo he leído, solamente lo que dicen los diarios, ¿no? Lo que dicen los diarios, aunque no haya leído completo, citan textual, dice que la investigación es asistemática, desordenada, signada por la irracionalidad en la búsqueda de información. Eso lo dicen dos, y Freire directamente ya le pega, como decía, completamente. Ahora, yo digo, Ballesteros es un tipo respetado, Freiler también, digo, no, me llama la atención el tono que han tomado Fara, Ballesteros y Freiler con una causa en la que se suponía que este juez iba a tener un procedimiento razonable. Mire, yo no lo sé porque, bueno, todavía no he tomado vista de todo el expediente. Sé que hay mucha documentación, se hablan de 104 cuerpos, nosotros sabíamos que había 100 cuerpos. En su momento, Schocklender había acompañado 4 cajas que estaba llena de documentación, muchas de ellas no servía, se hicieron muchos allanamientos, o sea, hay mucha documentación, es una causa muy compleja y en realidad todavía no he tomado vista de cómo ha sido el hilo de la investigación. Lo que yo sí puedo decir que las medidas que nosotros le solicitamos en el juzgado, si bien nosotros no participamos de las medidas por el secreto de sumario, pero sí tengo entendido por trascendidos que esas medidas el juez las llevó a cabo, ¿no? Bueno, vamos a tener que volver a hablar cuando pueda ver el fallo de la Cámara. Lo que le pregunto es, ahora que se levantó el secreto del sumario y con esta levantada en peso que le hace la Cámara de Ollarvide, ¿cuáles cree usted que van a ser los próximos pasos? Porque la verdad, esto a muchísimos nos ha dolido por el impacto en las madres, por el dolor que significa para estas mujeres, que son un ejemplo, creo, para toda la sociedad argentina. Tener que verse todavía envueltas en cosas en las cuales entre hombres de leyes se tiran con munición gruesa, ¿no? Nosotros hemos acompañado documentación y hemos solicitado medidas donde directamente intentamos o creemos que podemos probar que evidentemente existió una verdadera asociación ilícita conformada por los hermanos Schocklender, Alejandro Gottlieb, Hugo Gallardo y otras personas que fueron incorporadas a la fundación de la mano de Sergio Schocklender, que causaron, digamos, una defraudación muy grande a las madres, no solamente económica, sino también moral, y creo que hubo una intención avesada de desprestigiar el nombre de las madres, que no pueden hacerlo, porque si las madres se enfrentaron a los militares, imagínense que estos personajes, que son muy oscuros, no van a poder manchar el nombre de las madres. Gracias, doctor Fachal. Gracias a ustedes. Eduardo Fachal, abogado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, entonces con esta novedad que significará que va a avanzar la causa, los principales imputados son los hermanos Jocklender, pero claro, si la Cámara toma una resolución tan fuerte, ahora, qué sé yo, puede ser que también Ollarvide haya alguien que pida juicio político, porque esto es más que delicado, ¿no? Muy bien. A propósito de esto, Sergio Jocklender dijo que va a patrocinar a Luciano Arellano en la causa aquella famosa de Spartacus y que además va a patrocinar, vuelve a usar esa palabra, una película sobre la vida íntima del juez Ollarvide. Les leo un fragmentito del fundamento de Eduardo Freiler. Dijo que para encontrar las causas resulta tan difícil como hallar una aguja en un pajar. Un pajar que el propio magistrado se ha encargado de construir. Se observa cuantiosa información y documentación que no ha sido aún analizada ni valorada por medio de ningún acto procesal. Nos gusta escucharte. Vivimos en el mismo país. Hoy más que nunca, por la radio pública. Sí, buen día, muchachos. Yo no me preocuparía por las cosas que está en contra Clarín, Suárez y toda la narcocracia. Me preocuparía más por las cosas en las que está a favor del gobierno, en las que coincide 100%. Por ejemplo, en el tema de la siembra de agrotóxicos, la ampliación de la frontera agrícola y todo ese modelo Monsanto que está liquidando medio país. Eso me preocupa. Fíjense que no hay una palabra en contra de eso. Sí, buen día, Eduardo y equipo. Fabián de Ensenada. Bueno, qué pena, ¿no?, que se haya ido este torturador, que no se ha quedado un poco más acá en la tierra para, digamos, pagar un poco más los daños que hizo. En relación al tema, yo no le cargaría tanto a la sociedad tucumana porque lo votó a Bush. Me parece que es un problema de la sociedad argentina en general, si bien ahora estamos recomponiendo la cuestión de la conciencia, y la masa crítica es más crítica, pero acá en Capital se le votó, salvando la distancia, a Cavallo, que no usó Picana, pero usó la economía para... Sí, está claro que uno habla de Tucumán, pero no es excluyente, ¿no? No, claro, hay ejemplos. Convengamos que a Jorge Belardo Patti también hubo que separarlo porque no el resto de los diputados no estaban dispuestos a aceptarle a él su condición de diputado, pero llegó por los votos. En 1995 fue reelecto Menem. Buen día, Oscar de Chacarita. Bueno, sí, realmente uno comparte las palabras de Paredero, ¿no? No puede sentir más que indignación por esta puesta en escena de este mediocrísimo actor Suárez de Vengado, productor de productos pasajistas, ¿no? Y realmente se banaliza todo en este país. Hay gente que no está a la altura de la grandeza, ¿no? Buenos días, en primera instancia, mis saludos, mis felicitaciones al que cumple los 60, que creo que es del Prado, y coincido con él, el hombre a los 60, si fue, deja de ser precoz para ser más trabajador y paciente. Un abrazo, Antonio de Salina. Buenos días, Eduardo, habla Hugo de Flores. Yo estoy muy de acuerdo con el comentario de Hugo sobre el comentario de Suar del histrionismo de Cristina. Pero además hay que considerar una cosa, el histrionismo es una cualidad en un artista, pero en la vida diaria el histrionismo es un trastorno de la personalidad. Es decir, que el comentario de Suar fue doblemente insultante. Buenos días. Muy bueno el comentario, pero le digo una cosa, Corol, entre Hugos no hay cornadas. No, más ahora que es un nombre importante. Hay que hablarle a los Hugos. Hay que hablarle a los Hugos. Ahora siempre hay un Hugo. Ahora que sí. Hay un Hugo entre nosotros. Dijo Luis Delía que va a traer a Mikhail Gorbachev, sí, a la Argentina. Estuvo ahí, vimos la foto, estaba ahí con Sigal. Un Gorbachev que costó reconocerlo, pero que está ahí al pie del cañón y que va a estar. Lo vi almorzando a Luis Delía. Sí. Así, porque yo estaba almorzando en un restaurante. ¿Con algún amigo estaba? Estaba con Daniel Haddad. Almorzaban con ¿Usted Darío. ¿Compartía la mesa, no? No, no, yo compartía la mesa con otro, con un amigo. ¿Almuerzan hoy con el señor Daniel Haddad? Llama la atención. Hace almuerzo como Mirta. Qué raro, porque yo digo, con Irán se llevan. No Irán. Pero, no Irán. Pero Irán el restaurante árabe, ¿eh? Los comensales siempre. ¿El restaurante árabe? Sí, sí, sí. Valga la metáfora, acabas de tirar una bomba. Sí. No, bomba es la que dicen que pueden llegar a tirar sobre Irán. ¿Por qué no lo voy a decir? Tames y Jufré. Ajá. No voy a decir el nombre, voy a decir, yo no voy por Caje, yo voy pago. No sé, Haddad, que va siempre ahí, no sé si... Esto es un restaurante medio pelo, se come muy bien. En realidad, perdón, es armenio. Vamos a dejar las cosas. ¿Empieza con ese? Empieza con ese. Escuchá de un diccionario que saco acá de internet. ¿Qué? El histrionismo es el oficio del histrión. Afectación o exageración expresiva propia del histrión. Por ejemplo, su histrionismo desentonaba con la sobreactuación de sus compañeros. Claro, es como una sobreactuación. Es una porquería, digamos. Bueno, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, la humedad 60%, cielo parcialmente nublado. Los municipales porteños aseguran que la distribución de las ganancias hay que discutirla con cada empresario. Alejandro Amor, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que la realidad impondrá el reparto de las utilidades. Es una discusión que involucra a un sector de los trabajadores, que son los trabajadores de las empresas con mayores niveles de ganancias y mayores niveles de crecimiento durante este tiempo en el sector privado. Creo que debe ser resuelto con muchísima racionalidad. Por supuesto, la CGT está pidiendo la sanción de una ley, pero hay que ser realista también. Ya se ha avanzado en muchas organizaciones sindicales durante todo este tiempo en las que no ha habido leyes. El sector de los petroleros ya ha repartido ganancias y esto ya se ha visto en muchas organizaciones. Así que creo que a veces la realidad acomoda las cosas de una manera mucho más rápida que lo que los propios dirigentes sostenemos. Docentes porteños se reúnen con autoridades de la ciudad. Los maestros nucleados en la Unión de Trabajadores de la Educación insistirán ante el ministro Esteban Bullrich en su rechazo acerca de la derogación de las juntas de clasificación. La legislatura debatirá en los próximos días el proyecto de ley que deroga el estatuto del sector. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 25 grados 4 décimas, la humedad 60%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, somos todos Radio Nacional. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Comienza espacio publicitario. Un tema de los Stones, un mundo de pasitos. Somos todos diferentes y está bueno. Personal. Cada persona es un mundo. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. ¿Escuchaste a Rosso? Crítica musical. Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4. Por la radio pública. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Editorial Sudamericana presenta el nuevo libro de María Seoane, El Enigma Perrota, De Hijo del Poder a Informante del ERP, la historia secreta del dueño del cronista comercial desaparecido por la dictadura militar. Encontralo en todas las librerías del país. Disponible en ebook. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, periodismo. Periodismo con Eduardo Anguita. Y cuando son las 8:35 de la mañana, le vamos a dar los muy buenos días a Ricardo Frecia, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. ¿Cómo le va, Frecia? ¿Qué tal? ¿Cómo le va usted? Buen día, ¿cómo está? Bien, bien. Aerolíneas Argentinas está todos los días en los diarios, pero particularmente el acto de ayer creo que tuvo una significación muy grande. Estuvo la presidenta con todo el gabinete, le dio un respaldo muy fuerte a Mariano Recalde, hubo muchísimos de los trabajadores y, hubo también palabras fuertes de la presidenta. Claro, ustedes son varios sindicatos y me gustaría saber el punto de vista que tiene usted, que es de uno de los sindicatos, posiblemente uno de los más importantes. Sí, las palabras fuertes, como usted bien dice, fueron en realidad refiriéndose a otros colectivos y yo preferiría, en todo caso, no opinar al respecto. Perfecto. Nosotros lo que vemos importante, en principio, es que haya estado la Presidenta de la Nación en la inauguración de un nuevo hangar. Es, como ya decía, desde el año 49 que no se construía nada. Están hoy construyendo, y que lo hizo Perón justamente, hoy están construyendo nuevos hangares en Ezeiza. Interrumpo un segundo, Frecia, sí. Porque escuchaba en Radio Continental a la mañana, antes, mientras venía para acá, que Magdalena Ruiz Inesú decía, pero esto en realidad ya lo habían usado LAN y otras empresas, hay que decir la verdad. Y me queda la duda, ¿este es un hangar que se inauguró, se estrenó o este realmente...? Este es un hangar que estaba construido, pero estaba vacío. Hoy, y había quedado vacío luego de la gestión de Beri, luego de Marsans, pero hoy lo que vemos es, y lo que ayer anunció la Presidenta de la Nación, es el volumen de inversiones que se ha hecho no solamente en este hangar, sino en Aerolíneas Argentinas y Austral en general, ¿no? Sí. Así que esto es algo que los trabajadores obviamente no podemos desconocer. Es lógico también, pues siempre se habla de la conflictividad de los gremios y demás, al Estado hoy le tocó el difícil rol de patrón y siempre es razonable que haya diferencias entre discusiones. Es natural que así sea entre trabajadores y patrones. Lo que sí entendemos nosotros es que no, y desde los navegantes al menos lo hacemos, no podemos olvidar la situación en la que tuvo Aerolíneas Argentinas Austral luego del vaciamiento sistemático de Iberia, ¿no? La estatal española era por entonces, porque también hay que marcar la que hizo el vaciamiento de todos los activos fue en su momento Iberia, la estatal de la corona española, y luego la gestión de Marsans. Cuando nos hablaban de que había que argentinizar aerolíneas, esto es venderla, quitarse a los españoles para venderla a un empresario argentino, todavía entendemos que hay quienes añoran esa posibilidad y nosotros no podemos olvidar que fue este gobierno, precisamente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como bien recordaba ayer, el 21 de junio del 2008, en momentos en que venían luego del tratamiento de la ley de 125 y el voto no positivo del vicepresidente Cobos, quien tomó esta decisión, ¿no?, con tanto coraje y que permitió soñar con una vez más con una Aerolíneas y Austral al servicio de los argentinos, ¿no?, y para bien de sus trabajadores, además, fundamentalmente. Dos preguntas más, Frecia. Una para aclarar otro tema que también se está tratando en los medios de una manera que uno no tiene claro. Cuando la presidenta dio las cifras de lo que perciben algunos de los trabajadores, algunos de ellos con mucha responsabilidad, como puede ser un piloto, ella dio la cifra de lo que le cuesta al Estado con las cargas sociales o el salario que percibe. Porque después, como hubo desmentidas... Yo le agradezco que me hagan esa pregunta, sí. Porque estoy justamente hoy con el informe de prensa que me pasan, hay un señor, un tal Nicolás Malinotti de La Nación, sí, exactamente, que titula Los sindicatos de Mienden a Cristina. Yo primero quiero aclarar que no he hablado jamás con La Nación. Jamás. Con el diario de La Nación y menos con este señor. Sí, sí, no, por eso quiero aclarar, le agradezco la pregunta y por eso le digo, ¿no? En principio es falso, porque mencionan ahí, pero como tergiversan y hacen estos escritos en que dicen una cosa, pero en realidad si uno lee bien, en realidad no dicen lo que aparentemente dicen. Nosotros al principio queremos decir que sí, seguramente no es el promedio de un tripulante de cabina, que es el que nosotros representamos, 12.760 pesos, pero tampoco es cierto que alguna fuente del gremio haya dicho que no superaría los 6.000 pesos, porque el personal con muy poca antigüedad, tripulante de cabina, que es personal capacitado, son profesionales de seguridad, que tienen habilitación y certificación ante el Estado Nacional, perciben ese dinero. Así que tampoco es así, como tampoco es cierto que dijimos en nuestra fiesta que fue el año pasado que no íbamos a permitir que el gobierno avance sobre los derechos de los trabajadores. Lo que nosotros hicimos fue referirnos en realidad genéricamente a otras cuestiones. Nuestras palabras están publicadas en nuestra página web y hablábamos de otra cuestión, no en estos términos. Así que vemos alguna intencionalidad aquí por parte de este señor. Muy bien, no entendemos, sospechamos a dónde apunta, pero que no, que realmente no entendemos, y lo que no entendemos realmente es cómo se atreve a decir estas cosas cuando uno ni siquiera ha tomado un contacto mínimo con ellos. Ferencia, la otra pregunta está asociada también a esto, porque la Nación viene golpeando con algo que es un gran sofisma, perdón, ya que en realidad una línea de aeronavegación comercial ya está, aunque yo no sé las precisiones, no puede ser superavitaria por los costos de los seguros, por el costo del combustible, por el costo de la operación internacional, etcétera. Todas necesitan algún tipo de recursos, y en el caso de Aerolíneas Argentinas, además por el desastre que dejó Marsans, es lo que ahora la Nación saca. Cada pasaje le cuesta al Estado 1.000 pesos, ¿no? Saca cosas, y entonces lo que le pido es la reflexión para tratar de entender cómo podemos defender a Aerolíneas Argentinas contra un bombardeo informativo que se basa en una cosa tan mezquina de decir, bueno, si no pueden ganar plata, ¿qué quieren? ¿Que la cierren? ¿Que la reprivaticen? ¿A dónde apuntan? Seguramente, ¿no? Nosotros entendemos en principio una enorme presión por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Ajá. Para implementar políticas de cielos abiertos en toda América Latina, ¿no? La Argentina es uno de los pocos países que todavía resiste a estas presiones. También siempre está... Perdón, cielos abiertos significa que cualquier línea aérea... Línea aérea, que después terminan siendo nada más que las norteamericanas, que son las que tienen mayor poder operativo, que cualquier aerolínea, si hubiera alguna otra, pueda volar el cabotaje de la Argentina. O sea, que pueda volar nuestras rutas. Con lo que termina haciendo es primero rompen el mercado y luego lo único que hacen es volar los destinos más rentables, nada más. O sea, la realidad es que ninguna aerolínea del mundo es... hay muy pocas hoy, y como bien dijo ayer la Presidenta de la Nación, hay muy pocas que han logrado algún superávit en los últimos ejercicios. La mayoría es una actividad de por sí deficitaria, de alto riesgo, y nosotros... Yo recuerdo cuando tomó la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner la decisión de reestatizar Aerolíneas Argentinas, nosotros lo que planteábamos es que se discutía por entonces cuánto nos iba a costar, y nosotros planteamos que nosotros veíamos con, y lo vemos como una decisión de mucho coraje de este gobierno, y que ha entendido que el transporte aéreo, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no?, octavo en extensión en el mundo, con todos los accidentes geográficos que no puede imaginar, con una red ferroviaria diezmada o casi inexistente a larga distancia, con infraestructura de carreteras no en el mejor estado, entendemos que era fundamental entender que el transporte aéreo es una actividad estratégica y que iba a servir no solo para integrar el país, sino también para conectar nuestras economías regionales, para poder fomentar el turismo, etcétera. Y que luego de haber abandonado esa actividad durante 20 años, es lógico, si usted abandona su casa y permite que en 20 años le roben las ventanas, la deterioren, le corten el gas, la luz, el día que usted se deteriore el techo, ¿no?, el día que usted decida, luego de 20 años, darle un techo digno a sus hijos, y diga, bueno, este va a ser el domicilio de mi familia, seguramente tendrá que invertir dinero, ponerlo en condiciones. Si entendemos, con esta así simple y tampoco tan ocurrente metáfora, entendemos que esto es un poco lo que ha decidido este gobierno y es lo que nosotros... Más allá de las diferencias que podemos tener ocasionalmente con la gestión, nosotros, nuestros tripulantes de cabina, están volando en condiciones muy muy complejas, de mucha exigencia y mucha carga de trabajo, con las dotaciones mínimas, porque no ha ingresado la cantidad de personal que nosotros entendemos y que obviamente a la operación le hace falta. Entendemos que de todos modos no podemos olvidar el pasado, no podemos olvidar la decisión que ha tomado este gobierno, y pensamos que el camino es la discusión, el diálogo con mayor o menor voltaje, pero que en definitiva, sin duda, este es el camino, y vamos a apoyar este camino y esta decisión con toda nuestra fuerza. Gracias, Frecia. Se me ocurrió una pregunta más. Cuando usted dijo esta mención así muy sutil, más allá de las diferencias puntuales que podamos tener con la gestión, ¿Héctor Recalde sigue siendo abogado de la Asociación Argentina de Aeronavegantes? No, sí, nosotros no personalizamos, no pensamos que sea porque... Sí, sí, correcto, es nuestro abogado, y nosotros no personalizamos en Mariano Recalde la diferencia, si no me refiero allí, cuando tenemos diferencias de gestión. Nosotros tenemos... es razonable que cualquier trabajador en algún momento tenga algún punto de discusión con su patrón. Y hoy al Estado Nacional, ayer dijo la Presidenta de la Nación, ella designó a Mariano Recalde. Mariano Recalde llegó, encontró cantidad de gerentes y de mandos también en la compañía, como hubiera encontrado cualquiera, como lo encontró Julio Lac en su momento, con quien también tuvimos algunas discusiones en el periodo que estuvo al frente de la compañía. Pero esto lo entendemos que es razonable, y encontraron gente que sí, tal vez dentro de la compañía está desde las épocas más nefastas, ¿no? Desde la época de Iberia, de Marsans y demás, en cargos gerenciales, algunos de nivel de decisión o en cargos de asesores, son los que tal vez cuentan y dan su versión de los hechos, y tal vez no de la mejor manera, tal vez nosotros, en el caso que nos compete a nosotros particularmente, los cálculos de dotación, y tal vez los hace gente que calculaba las dotaciones en la época de Iberia, ¿no? Donde lo único que hacía falta era buscar la mayor rentabilidad posible para sacar las divisas al extranjero. Y esa gente todavía tal vez hoy sigue en aerolíneas y son los asesores tal vez de esta conducción. O sea que nosotros no personalizamos, entendemos que además acá no nada de esto pasa por cuestiones personales, son cuestiones institucionales, y que es razonable, le decía, que haya discusiones, pero entendemos que el camino debe ser tratar de proteger siempre, en principio nosotros entendemos claramente y siempre hemos entendido como una política de nuestro sindicato, la alianza con los usuarios, y mira, hay además es una actividad deficitaria, la única ventaja comparativa que tiene el transporte aéreo cuando se opera bien es el cash flow. El cash flow es esa posibilidad de que usted vende los pasajes a futuro y cobra el dinero hoy. Sí. Esto pocos negocios lo ofrecen. Usted, si fabrica una camisa, primero tiene que invertir y después recién va a cobrar el dinero cuando lo vende. Este cash flow, que es la única ventaja comparativa que tiene la actividad, se obtiene a través de un pilar fundamental, que es la confianza. Uh-huh. Si usted no obtiene una claro. operación previsible, si hoy salen todos los diarios que la línea no está volando, que claro. no cumple con los horarios y demás, termina esto deteriorando y estrangulando financieramente la compañía. Es importantísimo esto, ¿no? Lo hacen muchas veces los diarios de finanzas, acá, bueno, lo ha hecho en otros tiempos cuando había mucha timba financiera, el diario del Pelado Ramos, y entonces juegan los operadores de bolsa, las compañías juegan con las expectativas. Y cuando uno piensa que un diario como La Nación, privatista de la primera hora, está jugando todos los días contra Unidos Argentinas, es que está jugando a favor de alguien. A mí me sorprendió. Le voy a contar una anécdota, si tiene un minuto, ¿no? Sí, claro. Diario de La Nación. Y nosotros tuvimos, hace un par de años, tuvimos un incidente por el cual se nos acusó de fraude, se nos quitó la conducción del sindicato, se nos ordenó, las jueces fueron por entonces, y nos ordenaron salir del sindicato. El diario de La Nación, había un periodista que por esos días llevaba la nota con nosotros, jugaba como si estuviéramos hablando de, no sé, de Mato, de la UOM. Nuestro es un sindicato muy pequeño, que tiene tal vez cierta centralidad política y que es una actividad que tiene mucho impacto mediático, tal vez, pero nosotros entendíamos claramente que no venía solamente por eso. Mencionaba permanentemente a Alicia Castro, a Chávez, y a Néstor y a Cristina Fernández de Kirchner. Pasó el tiempo, nosotros ganamos luego las elecciones desde afuera con la conducción que nos puso la justicia en el sindicato, ganamos en un hecho sin precedentes por el 62% de los votos y demás, y La Nación se equivocó, y simplemente de todas las páginas que nos había sacado, sacó solamente este periodista, sacó una línea, Frecia vuelve a la conducción del sindicato, algo así, y equivocó los guarismos también, casualmente, o sea, nos puso ganando por un mínimo margen. En un acto de la CGT, en la 9 de julio, un día se acercó un señor, había sido este periodista, justamente, que lo echaron de la Nación. Parece que la reestructuración le llegó a él, a decirme, bueno, te debo una, estoy en tal canal, algún día vamos a charlar y bueno, te voy a invitar, te voy a hacer una nota en otro trabajo. Así que, sí, es extraño el proceso. A mí me sorprende mucho lo de este señor, porque ya no es la primera vez, tuvo alguna noticia ahora la semana pasada, por allí, muy poco feliz, como diciendo que nuestro sindicato, que es un sindicato que tuvo ni más ni menos que como secretaria general durante casi 10 años, 12 años, a Alicia Castro, ni más ni menos, ¿no? Que fue diputada de la Nación dos veces, que hoy es actual embajadora, pero además que ha tenido una trascendencia en lo que fue la lucha contra la privatización, el vaciamiento a manos de Iberia, cuando nadie hablaba en la década del 90, es muy trascendente. Dicen que nosotros, nuestro sindicato, nuestro gremio, que es lo peor y lo insultante, adquirió autoridad cuando dos tripulantes traficaron, no sé, alguna estupefaciente o algo por el estilo hace un par de años. Así que es una malintención tremenda y obviamente pues le agradezco que me haya permitido esto aclarar, ¿no? Por obvias razones y por múltiples motivos, no solo no hemos hablado con la Nación, sino que no hablaremos ni con este señor Nicolás Farinotti. Gracias, Frecia, que tenga buenos días. No, gracias a usted. Ricardo Frecia, secretario general de la Asociación Argentina de Navegantes. Dos cosas muy importantes. Cuando él mencionaba esto de cash flow, que por ahí hay mucha gente que no está habituada a escuchar esto, que es un término que en la jerga financiera y en la economía se usa en inglés, es el flujo de caja, ni más ni menos. ¿Qué significa? Que cuando una empresa aerocomercial vende los pasajes a través de sus operadores turísticos o de sus propias agencias, cobra hoy, y uno muchas veces tiene un descuento, si lo compra hoy para viajar dentro de 8 meses o dentro de un año. Muchísimas de las operaciones de este tipo se hacen anticipadamente y, por supuesto, se puede cobrar en efectivo. Hay otras compañías que dan planes de crédito con tarjeta de crédito, pero también lo financia la tarjeta. Es decir, que para la compañía aérea es dinero en efectivo. ¿Qué pasa? Yo puedo ir a comprar un pasaje para dentro de 8 meses, pero digo, si Aerolíneas está como está, si yo era la Nación, que convengamos que es para un público de altos recursos, de alto poder adquisitivo, por lo tanto, muchos lectores de la Nación son viajeros frecuentes, como suelen decirse en las líneas aéreas, dicen, no compro en Aerolíneas. ¿En cuál me voy? En United, porque United no tiene ninguna nota en contra. Bueno, lo mismo pasa con el cine, con el fútbol, con la política. Claro, a tal punto pasa con el fútbol, que hoy hay una nota en el Diario de la Nación sobre fútbol para todos, que cuenta entre telones, es la nota principal del suplemento deportivo, y cuenta entre telones de la discusión que habría entre la AFA, Julio Grondona, y el Gobierno Nacional para elevar el pago, el monto, el presupuesto de fútbol para todos. Según dice la Nación hoy, hace 2 años que se está pagando 600 millones de pesos y lo que está pidiendo Julio Grondona entonces es que se actualice un 35% de acuerdo con lo que aumentaron las cadenas de cable. Ahora, si esto que publica hoy la Nación es cierto, quiere decir que los dos últimos años la Nación y Clarín han estado mintiendo alevosamente. A mí lo que más me duele no es el uso de los medios, porque los medios son, hoy sabemos, fuerzas corporativas que atentan contra los poderes democráticos. Lo que más me duele a mí es ver firmas de tipo que yo conozco y que respeto mucho, obligados a morder el polvo, la humillación de haber hecho notas donde decía 1309,46% con detalles de facturaciones, de aumentos, de dónde salía la plata. Esto lo ha publicado la Nación y Clarín, entre otros, que decían se echó mano a la plata del ANSES, las partidas que eran para tales municipios fueron para fútbol, para todo. Era todo mentira. Quiere decir que hace 2 años que está congelado, ahora que se habla de inflación, la partida que va para el fútbol. Después habrá que ver cómo se reparte, porque que haya ido ese gobierno nuestro, de todos, esa plata de todos, para que se enriquezcan unos cuantos intermediarios, tampoco es justo. Pero ha mentido este diario alevosamente, hoy o lo hizo durante los últimos 2 años. El otro comentario, muy breve porque no hay tiempo, Frecia en un momento dijo, la compañía aérea Aerolíneas Argentinas adquiere mucha importancia por el estado de los ferrocarriles, por el estado de las rutas, entonces yo quiero agregar, tomen nota, yo no soy quien para darle consejos al gobierno, pero tomen nota los que tienen que tomar nota de que hay que avanzar en un plan global del transporte. ¿Por qué? ¿Cuántos viajan por avión. El 2% de la población, el 4% de la población, bueno, el resto viajan en lo que viajan. Así que, a tomar nota. Una mañana que camina. Va y va. Nacional. Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Ah, mirá lo que me mandó. Nada, no, le encanto mal. Un emoticón que guiña el ojo, un mundo de interpretaciones. ¿Y este emoticón que cierra el ojito? ¿Será que le cayó una basura en el ojo? Se quiere casar. Primero te guiña el ojo, después se quiere casar. Me lo manda por pena. Me lo manda por pena. Opa, la lala, ¿eh? Y esta guiñada no te tenía tan prendida, ¿eh? Me guiño el ojo. Bebé, te atrapé. Me quiere como amigo. Guiñale el ojo a tu viejo, a mí tirame emoticones hot. Me quiere como amigo. Somos todos diferentes y está bueno. Personal. Cada persona es un mundo. La tarjeta SUBE, Sistema Único de Boleto Electrónico, es gratis. No te cuesta nada. Simple, pasás la tarjeta y viajás. Segura, no necesitas juntar las moneditas ni trasladar efectivo. Por todo esto, SUBE es la forma más cómoda de pagar tus viajes en transporte público. A partir de este 30 de noviembre, todos los trenes, subtes y colectivos del área metropolitana tienen la obligación de contar con este sistema. Y a las empresas que no cumplan con esta reglamentación, se les quitará el subsidio. Entérate de más entrando en www.sube.gov.ar o llamando al 0800-777-7823. Sube y acordate, desde el 30 de noviembre, si no tienes SUBE, subís y viajás sin pagar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 56 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Ya salió el nuevo CD más DVD de las manos de Filippi. La Calecita de Mamani. Pedilo en toda la disquería. Presentación oficial en Buenos Aires, jueves 8 de diciembre, en Groove. Por más info, www.lasmanosdefilippi.org. ¿Escuchaste a la RIA? Swim. Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Por asfalto o por tierra. Por asfalto o por tierra. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Caminando la mañana por la radio pública. ¿Este es Paco? Este es Paco de Lucía, Dios mío, el hombre de las 30 manos, qué sé yo cuántas tiene. Bueno, amigos de Más que Nunca, ¿han matado al gobernador? ¿Quién lo hizo? Fuente Ovejuna lo hizo. Señores, Fuente Ovejuna, Julio de Coblante, vas a ver ciertas petunias. Mabel de Belgrano, Circo, Focus Bocus, Cristina de Caballito y Sonia de Martínez, Fin del Mundito, y Florencia de Ciudad de Vita y Genoveva de Temperley. ¿Qué es fiesta? Buenos Aires van. Gracias por llamarnos. No nos salió muy prolijo, no lo practicamos. No, pero bueno, pero para, la semana que viene. Ah, era muy largo. Cuando lo matemos otro. ¿Quién se ganó? ¿Quién ganó el premio? Genoveva lo ganó. Ayer hubo un acto en la puerta del Colegio Nacional de Buenos Aires. Lamento que las autoridades de ese benemérito colegio no hayan hecho pasar a los asistentes, no nos hayan hecho pasar al salón de actos, porque fue un acto en homenaje a los desaparecidos del colegio, más de un centenar, me parece que era el momento para que... ¿Y qué explicación? Ninguna, no sé, yo ni la busco. Ajá. Creo que es del dueño de casa el de decir pasen y sírvanse. Quiero decir que esto, que tuvo muchísimos exalumnos allí que se reunieron de distintas edades, de chicos del centro de estudiantes hasta a gente bastante mayor, tiene que ver con un grupo de gente que se llama Coordinadora Barrios por la Memoria y la Justicia, que nació de un grupo de vecinos de Almagro y Balvanera que estuvieron allí. Se reúnen todos los jueves en Humahuaca 3508 a las 7 de la tarde. ¿Por qué lo digo? Porque Gustavo, Giselle, Raúl, Mónica, Alicia, Marisa y Gaby...